Lo de la inclusión de la cláusula de Dios en las constituciones democrático-liberales, por lo que aboga Eduardo Jorge Prats para que la Iglesia Católica las reconozca, es un asunto en extremo peligroso como negativo que encarna el carácter invariable de reaccionaria y retardataria de la Iglesia Católica Vaticano y del cristianismo. Hoy día, con el nivel del avance cultural y científico de las ciencias sociales, económicas, antropológicas y todas las que concurren al esclarecimiento de la historia y sus sucesos o fenómenos, son harto conocidos las vicisitudes y pormenores del camino que desde el pasado antediluviano más remoto, o sea, desde la prehistoria, ha recorrido hasta nuestros días la incursión de la religión, la religiosidad y sus comercializadores como un componente de la sociedad dividida en clases contrapuestas que representa el inicio de la historia de la sociedad civilizada y de la civilización, que dicho sea de paso, empieza con la disolución de la comunidad primitiva y el advenimiento de la explotación del hombre por el hombre, y así de la esclavitud, a lo que contribuyen la religión, la religiosidad y sus heraldos, y que operan como el embrión de la clase de los esclavistas. Habiendo concurrido a la creación y precipitación de la esclavitud, la concurrencia de la religión y la religiosidad en la sociedad basada en la explotación del hombre por el hombre, debió, y en efecto sucedió, que se erigió en un factor necesario y conveniente a las clases explotadoras y parasitarias. Así, la religión y la religiosidad están atávicamente amarradas en forma inseparable con el régimen de explotación del hombre por el hombre, siempre al lado de los explotadores y en contra de los explotados. Esto lo corrobora el comportamiento de la Iglesia Católica Vaticano y del cristianismo. Las formulaciones teóricas que exhuma sacándolas del fondo de los depósitos de los museos de la infamia y la ignominia Eduardo Jorge Prats, en torno a que la regulación y normativa de la interrelación de las clases de una sociedad capitalista a la luz de los derechos fundamentales de esas clases sociales, que es el significado de las constituciones y el papel de cualesquiera de las constituciones que hasta la Revolución Socialista de octubre y con el triunfo de esta y su consolidación solo eran constituciones liberales burguesas, pero a raíz de esta se creó la Constitución Socialista Soviética, que marcó un hito histórico de tan gran envergadura que, como se ha tenido que admitir y reconocer, ninguna otra de las constituciones liberales conocidas antes y después de la Constitución Socialista de Stalin, que por fuerza eran liberales burguesas, han podido igualarla, ni mucho menos superarla en su contenido a favor de las conquistas sociales, y que se sepa, como es fácil de comprobar, en dicha magistral constitución, que es conocida como la de José Stalin, en ella no hay cláusula de ni para el invento o adefesio llamado Dios con minúsculas ni con mayúsculas. La retrógrada reivindicación en demanda de tal cláusula obligatoria, según Eduardo Jorge Prats, es un chantaje y parte del complot permanente de los reaccionarios y de la Iglesia Católica Vaticano y el cristianismo como encarnante del más rotundo parasitismo antisocial a ultranza, que no pueden sobrevivir ni existir si no es con el parasitismo, los privilegios onerosos y oprobiosos, como haciendo acopio de las peores taras, óigase bien, taras atávicas, que descansan en las vanas pretensiones efectivamente retrógradas, oscurantistas, reaccionarias, de la eternización y perpetuación de los aspectos más nocivos y vergonzosos de todo el pasado, en particular del correspondiente a la prehistoria, que es la época del salvajismo y la barbarie. Las taras atávicas del pasado vergonzoso de que hacemos mención son las que se presentan bajo las envolturas del derecho a la libertad religiosa, que no sólo implica el derecho personal a creer en cualquier confesión religiosa, sino a inmiscuirse a nombre de los dogmas supersticiosos de su religión en los órganos y asuntos del Estado secular, laico. La reivindicación del derecho al parasitismo de la Iglesia Católica Vaticano respecto a la sociedad toda, incluidos como blanco de su parasitismo los grupos y personas no religiosos, ateos, comunistas, libres pensadores, cientistas, etc., a los que en el medievalismo feudal, escenario de las feroces persecuciones inquisitoriales, los católicos cristianos y las órdenes religiosas quemarían con leña húmeda y verde para mayor sufrimiento de los herejes condenados a muerte. Y hoy tienen serios obstáculos y hasta peligros para hacerlo, por lo cual en general no lo hacen. Sin embargo, hoy, como en el ayer, los de la Iglesia Católica Vaticano y los cristianos protestantes en general no tienen exactamente ningún reparo ni objeción para embolsillarse y engrosar sus cuentas bancarias con los pagos de tributos en impuestos al Estado de esos ateos, comunistas, libres pensadores, cientistas, etcétera, por cuanto, tanto ayer como hoy, la ambición y el deseo de apropiarse de lo ajeno es una constante indudable de los más fervorosos y apasionados creyentes en las fábulas del Jesús crucificado en la cruz para la redención del género humano y la supuesta salvación de las almas de los hombres. Federico Engels, en su célebre estudio El origen de la propiedad privada de la familia y el Estado, hace notar cómo, de lo que en inicio era una iniciativa que garantizaba la continuación y preservación de todos los miembros de la comunidad primitiva, que consistía en que los ancianos, a los que ya no se mataba ni eran comidos, fueron constituyendo consejos de ancianos que eran los depositarios y conocedores de las experiencias acumuladas para la alimentación y cuidado por la comunidad y en torno al medio en que se desenvolvía esta, dando a entender que gradual y progresivamente los miembros de los consejos de ancianos, por su sabiduría de las experiencias acumuladas, venían ocupando una posición preponderante, debiendo transmitir dichas experiencias a las nuevas generaciones. No es difícil comprender que sus hijos y allegados más cercanos familiarmente eran los destinatarios de las experiencias de que los ancianos eran portadores ante los ojos de la generalidad de los integrantes de la comunidad. El conocimiento de los tiempos buenos y malos para la cosecha o para la caza, en relación con los elementos materiales objetos de veneración religiosa como tótems o portadores de espíritus o mané, lo mismo que respecto a las plantas y hierbas curativas como las alucinógenas, les iba dando a los miembros del Consejo de Ancianos un toque mágico que los hacía aparecer como dueños de poderes misteriosos, y de ahí adquirieron, con el concurso de su propio interés, un toque sacerdotal que otorgaba el privilegio del contacto con lo desconocido para la generalidad de la comunidad. Las creencias religiosas y sus rituales, como liturgias, sufren profundas modificaciones, según las cuales ya la religión dejaba de ser materialista, como lo era originalmente, y nada idealista, como se da por creer a muchos, era colectiva y pasó a ser selectiva, por cuanto la cosmogonía, el ritual y la liturgia eran patrimonios de grupos escogidos, así como dejaba de ser realista, ya que empezaron a aparecer las fuerzas ocultas, supuestamente del más allá, o sea, de lo desconocido. He aquí, pues, a rasgos generales, cómo la religión, como elemento componente de las clases dominantes que recién aparecen, incursionan en y sobre la comunidad hasta llegar, en no pocos casos, a adquirir formas preponderantes. Es lógico y perfectamente comprensible, aunque no lo compartamos, que la clase de los esclavistas, que luego se transforma en la de los señores feudales medievales, y que de una u otra forma muchos estamentos suyos pasan a ser incorporados o absorbidos por el capitalismo y la burguesía, que es el órgano del capital, se hayan empecinado en darle a la concurrencia de la religión en los destinos de la sociedad a su favor un carácter divino como absoluto y eterno. La Iglesia Católica y el cristianismo fueron la Iglesia y la religión del Imperio Romano esclavista, el cual prácticamente heredaron cuando éste fuera abatido para el año 478 de la era actual y pasando el cristianismo romano a ser la ideología religiosa de los bárbaros semisalvajes que serían los que impusieran, según su idiosincrasia, el régimen medieval feudal que pasara a ser tenido como el régimen natural de la Iglesia Católica Vaticano, lo que de paso oculta la naturaleza recurrentemente esclavista del cristianismo, y se prefiere identificarla con el feudalismo en el que la Iglesia Católica prácticamente suplanta el estado de dichas sociedades medievales. La cuestión envuelta en la contradicción ideológica que desgarra y atraviesa nuestra sociedad subyugada tanto por el imperialismo como por el imperio Iglesia Católica Vaticano, que se encubre con el eufemismo de diálogo entre católicos y laicos, data del mismo inicio de la aparición de la división de la sociedad en clases y la consiguiente instauración del régimen de la esclavitud, que es el punto de partida de la civilización y la historia de esta. Lo anterior a esto es la prehistoria. Las historias de las religiones y de la religiosidad, así como de la antropología o estudio de su surgimiento y papel desempeñado, dan cuentas claras de las raíces y causas de la superstición que reivindica el alias Papa Católico y su nefasta Iglesia Católica Vaticano, que gira y se desenvuelve alrededor de la falaz conjetura de que están predestinados a estar por encima y con el dominio sobre todo el poder terrenal y temporal. Y esa unilateral como arbitraria falsa concepción que arranca de la negación de la realidad objetiva económica, histórica, cultural, política y social, y erige su falaz pretensión en atavismos ancestrales oscurantistas, como el de que representan la voluntad y designios de su Dios, escrito de la única forma posible de hacerlo, que es en minúsculas, y así pronunciarlo por cuanto es un producto de la imaginación saturada de ignorancia y de estolidez, y que siendo su llamado Dios el creador, según sus conjeturas supersticiosas, del hombre y de todo cuanto a éste atañe, por deducción, a estos religiosos y religiones, como los católicos y su iglesia, las sectas evangélicas y sus iglesias, han de ser ellos los que dispongan y administren las cosas de los hombres mundanos, cuya actividad se centra y tiene como punto de partida y núcleo principal, no la adoración de Dios alguno, ni de desplegar ritos y liturgias, sino la producción de los bienes materiales y o riquezas con las que la sociedad satisface sus necesidades materiales y culturales cada vez más crecientes. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.